La Ley General de Servicios Sanitarios del año 1988, como también el reglamento del año 2004, regulan la posibilidad de que el presidente de la República pueda caducar una concesión de servicios sanitarios, es decir, de agua potable, en el caso que hayan determinadas condiciones. Lo principal es que la Superintendencia de Servicios Sanitarios le entregue un informe técnico en el cual se establezcan efectivamente ciertos hechos, hechos que deben ser graves, que debe haber reiteración de ocurrencia y que debe haber también y puede considerarse las multas previas. En el caso de la región de Los Lagos, tenemos reiteración de hechos respecto a la misma empresa, como son el vertimiento de aguas servidas en la comuna de Puerto Vara, por el cual el gerente anterior de Sal Los Lagos fue formalizado, como también la situación que existe en Los Muermos, que existe en Ancud y particularmente la gravedad del hecho ocurrido en la comuna de Osorno.